¿Pero qué me quiere pasar todo el disco, papá? Muy bueno. El otro yo sonando. Por primera vez en Vínculo de Rock. Creo que nunca pasamos el otro yo acá. Bueno, yo estoy abriendo un poco las mentes de la gente. No, está bien. Acá tenemos a Gerardo en el chat del Facebook que nos dice que le encanta este tema, que se va a poner las cebillitas de colores y va a salir a la calle como un loco ahora. Le mandamos un abrazo a Gera, que está en Lanús. Bueno, que le gusta el tema. ¿Qué tema, papá? Me dijo. Bueno, vamos a pasar dos temas más. Sí, sí, vamos a seguir con el otro show a full. Yo tuve la oportunidad de verlos, bueno, varias veces. Sí. Y en Buenos Aires, bueno, hay mucha diferencia. Sí, sí. Pero pará. No tenemos que hacer, ¿sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer tipo conseguir un sonido redoblante. Por el amor de Jebú. Hay que conseguir un sonido redoblante para cuando se presentan nuestros estudios. Carucha. Gonzalo Romano. ¿Qué tal, Gonzalo Romano? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Usted? Bien, todo tranquilo. ¿Usted? Muy tranquilo. Bueno, tan tranquilo que estoy a punto de quedarme la bandera. Estamos hablando con Gastón de esta gran banda nacional para mucha gente y para otra gente no tanto, que es El Otro Yo. El Otro Yo. Sí. ¿Vos qué tenés para decir, por ejemplo, El Otro Yo? Porque él encanta, por ejemplo. Él es el Otro fanático. Yo no soy yo. No te gusta El Otro Yo. Bueno. No dije eso. No, bueno, tenés razón. No, estoy boleando, muchachos. Vamos a decir la verdad. Escuché muy poco El Otro Yo, para ser sincero. Me pareció una banda. Vi algunos videos y me pareció una buena banda alternativa que tiene algo que ver con el punk, algo que ahí ver está. Con. ¿Ves? Con el rock, ¿viste? Una cosa fuerte, cruda. Yo les decía fuera de aire a Gastón, que a él le gusta mucho El Otro Yo. Es más, los conoce y bueno, las veces que los fue a ver a Buenos Aires, fuiste un montón de veces a verlos. Sí, fui a ver a Buenos Aires y. Sí. Todas las veces acá. Que te has sacado foto con ellos. Sí, has, sí. O sea, sí, he hablado con ellos. Claro, eso es lo que me enferma, por ejemplo. Claro, por ejemplo, callate la boca. Eso me enferma. No, me enferma de la piba esa, de María Fernanda. Eso es lo que me. No, enerva pero, María Fernanda, pero María Fernanda la, tiene la, una. La que toca el bajo. No. Sí. Creo que se hace un complemento. Por ahí lo no, que. No, obviamente. Sí, sí. Cristian Aldana. María Fernanda. Cristian con María Fernanda. Claro. Bueno, Cristian es un poco más. Punk, un poco más fuerte, y lo que es María Fernanda tira un poco más lo que es más bandas alterno, alternativas, claro. De mujeres al estilo Björk, una onda así. Claro, eso y es lo se que hace le da un buen junte, está bien. A ver, igualmente, muchacho, te guste o no te guste, ¿hace cuántos años que vienen tocando El Otro Yo? Y salieron 20 años ya. De una piojera, porque yo he conocido el barrio, es una piojera. Y la pelean, ¿no? Y tienen una discográfica. Yo he visto varias entrevistas del cantante y de guitarrista, me pareció que estaba bastante loco. Claro. Esa es mi percepción personal. No, mirá. No, por eso. Lo sí, que tratan eso de, sí. De lo que tratan de demostrar por ahí en las letras es lo que es el problema también en la juventud y también en, hablan de muchos líos que por ahí tiene la gente y con el gobierno y todo eso. Claro, bueno. Lo que pasa es que por ahí el común de la fue gente. Fue evolucionando. De un principio era mucho más adolescente. Yo ahora, mirá, yo ya cumpliendo más de 30. Ya, ahora ya me he visto de negro. No, cumpliendo más de 30, lo sigo. Sí. Y ya la gente. Igual está copado. Ya la gente ha evolucionado un poco más con El Otro Yo y la verdad que bastante bien. No, la verdad. Vamos que hay que sacarse el sombrero ante El Otro Yo porque es una banda que ha laburado miles de años. Sí. Y se le nota un buen laburo. Vamos a pasar un tema más que sí, más o menos en la mitad, que es, se llama Calles, que bueno, refleja un poco lo que es la gente, lo que le pasa a la gente en Argentina. Bueno, vamos.